Según las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el gobierno ha acordado la bajada del IVA de las mascarillas del 21 al 4%. El Consejo de Ministros aprobará la nueva medida en su próxima reunión, el martes que viene. Veamos qué dice la gente sobre esta decisión. ¿Qué opinas sobre la bajada del IVA de las mascarillas? Pues opino que es una medida bastante acertada para la situación en la que estamos, ya que muchos aspectos económicos del país están empezando a ir bastante mal. Pues me parece muy bien que la hayan bajado porque es un bien de primera necesidad y era una auténtica pasada que fuera del 21% el IVA que tenía. Así que estoy totalmente a favor y deberían bajar también los de los productos de higiene femenina. Me parece bien, pero lo tendrían que haber hecho al principio porque ha habido mucha gente que le ha costado trabajo pagarlo. E incluso para algunos núcleos de población deberían de ser gratis. Yo opino que está bastante bien porque así das como disposición a más gente que por el tema de los servicios y tal tiene menos dinero. Yo creo que el gobierno la podía haber bajado un poco antes, ya que ha intentado recaudar todos los impuestos posibles a través de esta impuesta del IVA del 21% y debería haber intentado aplicar otras medidas, como por ejemplo en Nueva Zelanda, que se ha bajado un poco el sueldo de los políticos para intentar compensar los gastos de estos meses. Pues mire, que ha sido una verdadera vergüenza porque toda Europa lo bajó en mayo y nos han estado engañando y hemos visto en el Congreso a la vicepresidenta o la presidenta diciendo que estaba pidiendo permiso a Bruselas, pero bueno, es el gobierno que tenemos. En general, los encuestados la ven como una medida acertada y necesaria.